Estimados compañeros y compañeras, pueblo del Ecuador y a la comunidad internacional, estamos en estos días muy complejos. La crisis, la pobreza, la desigualdad que ha generado en este país, por las cuales hemos recurrido a este derecho a la resistencia, que muchas veces dentro de sí mismo el sistema ha producido una violencia estructural que acaban en este caso determinando nuestras vidas, por la cual creemos importante en un proceso que permita consolidar un proyecto de país en las cuales podamos ser escuchados, los negros, los blancos, los cholos, los mestizos, y que no, jamás podemos aceptar que solo los que toda la vida hemos sostenido la crisis, ahora también tengamos que seguir cargándola. Por ello hemos llamado a este pronunciamiento, sobre todo dedicada a nuestras bases, a nuestras estructuras de base, por la cual vamos a tener la participación de nuestros tres hermanos presidentes, en este caso de la FEINE, de la FENOSIN y de la CONAIE, llamando a esta unidad, a la paz, sobre todo en este momento que necesitamos como ecuatorianos. Compañero Gary. Sí, buenas tardes, pueblo ecuatoriano, buenas tardes, compañero de las organizaciones FEINE, FENOSIN, CONAIE, bueno, entre otras organizaciones. Realmente para nosotros es importante llevar adelante este proceso de lucha, justamente porque el Estado ecuatoriano toda la vida ha descargado la crisis sobre los hombros y las espaldas del pueblo ecuatoriano. No puede ser que este país siga siendo injusto en la equidad. Toda la vida han legislado, han luchado, han dictado políticas públicas en favor de los grandes empresarios y en favor de la banca. De manera que nosotros esta lucha la impulsamos justamente para exigir de que a nuestros compañeros productores agropecuarios, a nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros afroecuatorianos, nuestros montubios, que el Estado ecuatoriano responda con políticas claras en favor de mejorar esta situación de injusticia que estamos viviendo, que es realmente en todos los gobiernos de esta vida, de esta mal llamada democracia. Por eso también queremos llamar al pueblo de Quito que nos entienda que estos problemas que estamos abordando, estamos impulsando y exigiendo al gobierno nacional es con el ánimo de tener realmente respuestas del pueblo ecuatoriano a nuestras 10 demandas que hemos presentado al gobierno nacional. Que nos entiendan que nosotros no venimos a hacer desmanes, no venimos a generar violencia, más todo lo contrario, venimos en acción de paz, venimos en acción de lucha pacífica con el fin de que el gobierno entienda que debe atender nuestras demandas. A los compañeros y compañeras que están en estos momentos en las calles, les solicitamos que no se dejen provocar por la fuerza pública y que sean una acción de lucha radical, firme, pero sin violencia, con el fin de que podamos tener, digamos, respuesta urgente del gobierno nacional de esas 10 demandas que hemos consensuado entre las tres organizaciones nacionales de este país. Gracias, pueblo ecuatoriano, muchas gracias a nuestros compañeros de nuestras organizaciones nacionales. Compañero Eustaquio. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos los ecuatorianos. Ayichichi, Tukui, Yayakuna, Mamakuna, Kikinkonata, Ashkatanapanchi. Queridos compañeros, queridos hermanos ecuatorianos, primero agradecerle por esta firme resistencia que están manteniendo en cada provincia, en cada territorio. Aplaudimos por esa masiva concentración en todos los territorios, pero a la vez agradecemos por esas marchas, por esas manifestaciones tan pacíficas, porque así lo caracterizamos el pueblo indígena. Creo que nunca somos malos, ni vándalos, ni delincuentes. Queremos llamar a ese respeto de cordialidad al pueblo de Quito. No venimos de entrar a la casa ajena, no vamos a llevar nada de nadie. Nosotros hemos siempre luchado en las calles porque eso nos queda única alternativa. Necesitamos el respeto. ¿Sabe por qué estamos en Quito? Porque la capital de la República es Quito. Aquí está todo, todas las funciones del Estado. Así es que el gobierno nacional no ha escuchado desde los territorios. Aquí hemos llegado las delegaciones para que la voluntad política del gobierno sea contestada. Aquí no vamos a solucionar el militar con la bala, el pueblo indígena tal vez con el capricho. Llamamos a nuestra unidad, llamamos a nuestra estructura, como siempre hemos dicho como pueblo de paz, la FENI se caracteriza, a los pastores, a los líderes, a las iglesias evangélicas en el Ecuador, en el mundo, levantemos un clamor a Dios, porque esta crisis ha llegado, nos ha tocado enfrentar nosotros como dirigente y todos quienes están luchando en los territorios. A través de nosotros podemos proclamar la paz. Cuando llamamos a la paz no significa que ya estamos perdiendo o estamos haciendo pacto. La paz, la tranquilidad, la cordura siempre debe estar a nuestro lado. Y no caigamos en las estrategias de la provocación, porque apenas que sucede cualquier cosa, hay prensa internacional o prensa nacional, se enfoca la parte más débil con el propósito de debilitar al pueblo indígena del Ecuador. Por favor, llamamos a la juventud, a las mujeres, a todos quienes están movilizados, mantengamos paz y tranquilidad, y nuestra estrategia es mantener en las calles de manera pacífica. Y ese mensaje para el gobierno central no es alternativa de llegar a un acuerdo creando estado de excepción, ni mucho menos insultando. Llamamos a esa atención a todos los ministros, asesoren bien, tengan ese corazón de paz, de tranquilidad, no se crezcan de manera gresco, de manera brutal, porque eso nada beneficia. Somos ecuatorianos, somos compatriotas, somos amigos, somos hermanos. Creo que esta tarea de dar la calma está en parte del gobierno. Por favor, a todas las estructuras, mantengamos firme, de manera pacífica, con mucha cordura. Muy buenas tardes, todo el país. Muchas gracias, estimados compañeras y compañeros. Por lo tanto, a los que estamos aquí en la ciudad de Quito, tres cosas hemos pedido. Uno, se va a garantizar el espacio físico para que podamos preparar para poder descansar en la noche. En los espacios que voluntariamente nos han ayudado, nos han apoyado, luego que estaba cerrado, en este caso en el espacio de la Universidad Salesiana y así también aquí en la Universidad Central del Ecuador. Por lo tanto, pedimos a los compañeros que garanticen en estos dos espacios, aquí en la Universidad Salesiana y también en la Universidad Central del Ecuador. Por lo tanto, estimados compañeros, segundo, cada estructura organizativa debe garantizar el cuidado y la protección de sus miembros, cuidar de todos los infiltrados que están provocando, llevando en este caso al enfrentamiento. En este momento se ha decidido que estén en los espacios correspondientes para organizar las siguientes jornadas. Entonces, este segundo punto, cada estructura organizativa, cada comunidad organiza sus miembros, capaz de que podamos defender y en este caso también tener cuidado con nuestros miembros y no a la infiltración que generan vandalismo, violencia. Tercero, asimismo, en el espacio, dentro de estos espacios que están establecidos, se va a garantizar un espacio que se pueda prender un fuego, hacer en este día del 21 del Inti Raymi, para que podamos, en este caso, establecer en una asamblea con los diferentes con las diferentes delegaciones que hemos venido a la ciudad de Quito. Así que, estimados compañeros y compañeras, que podamos acoger estas tres decisiones para inmediatamente, a través de las autoridades de los diferentes territorios, se dará a conocer hacia adelante la agenda que vamos a proseguir. Queremos finalizar diciendo al presidente de la República, nosotros el día de hoy, a las 6 de la tarde, vamos a dar el pronunciamiento a la cual invitamos a los medios de comunicación. A las 6:00 p.m. daremos a conocer el pronunciamiento en respuesta a la carta enviada por el señor presidente de la República. En ese sentido, a través de los medios oficiales de la CONAIE, se dará a conocer el lugar, la fecha y la hora está determinada. Quiero decir, para poder avanzar en este proceso, que luego de un año hemos estado insistiendo porque no alcanza más nuestros recursos económicos irrisorios que tenemos en nuestros bolsillos, pero no se puede llegar a un proceso de diálogo mientras ponemos un arma al frente y los muertos estamos poniendo nuestras bases. Presidente de la República, que haya tomado la decisión de tomar militarmente la Casa de la Cultura, que históricamente ha sido zonas de paz, zonas de dormida, zonas donde realmente los manifestantes, los niños, las madres de familia que hemos venido, han venido a manifestar, se han pernoctado en este espacio. Nos parece absolutamente irracional, absolutamente irresponsable que se haya provocado con esto más indignación en el pueblo ecuatoriano. Por eso es importante, como una referencia histórica, milenaria y de lucha siempre, el arbolito debe ser desmilitarizada. Insistimos a los medios de comunicación, pero también insistimos a los organismos de derechos humanos, insistimos al gobierno nacional, que realmente se pueda garantizar el espacio físico. Nuestras decisiones jamás son decisiones individuales. Para cualquier situación son decisiones colectivas. Por lo tanto, en el momento que han truncado, han generado todo un proceso violento en contra de los manifestantes, no tenemos condiciones para establecer una asamblea. Por lo tanto, insistimos al presidente de la República, no más espíritu bélico, no más actitudes bélicas. Necesitamos que en este momento se puedan garantizar la paz, por la cual necesitamos que se desmilitarice el espacio del arbolito y la Casa de la Cultura. Un abrazo a todos y todas, por favor, a mantener la cordura, la paz por parte de nuestros hermanos que están en este proceso de resistencia. Una buena tarde.